Hola, volvimos con un bloque más. Ahora vamos a tener al aire a Gisela Manoia, médica del Hospital Posadas. Sí, me escuchás bien ahí, ¿no? Sí, te escucho, Eva. Ay, bueno, Gisela nos va a contar un poco de esto del encierro y cómo lo podemos sobrellevar en casa. Bueno, Qué es un poco tema, difícil, ¿no? sí, es un tema difícil, pero bueno, hay que respetar la cuarentena por una cuestión epidemiológica, básicamente. Y bueno, hay que aprovechar el encierro para las personas que pueden, porque hay un montón de personas que no lo pueden hacer, para conectarse con la familia, para leer, para hacer un montón de cosas que antes por una cuestión de falta de tiempo no se hacían, ¿no? Escúchame, pasa esto de que la gente piensa que como que está muy al pedo y el encierro empieza a provocar peleas con las personas que están en la cuarentena. ¿Cómo hacemos para vivir en un departamento de 4x4, 3 personas y no matarnos? Y es un poco difícil. ¿Vos decís que lo vamos a lograr? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay, cuando lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de la dimensión de lo que está pasando, que no es un chiste, que es muy, muy, muy, pero muy grave lo que está pasando, si bien se están tomando todos los recaudos necesarios a nivel estatal, del gobierno. Bueno, hay que respetar, hay mucha gente que no lo respeta. Bueno, vemos las redes, los noticieros, que nos informan de que hay un montón de personas que no están respetando. Pero bueno, Sí. la gente que lo respeta tiene que aprovechar. Yo lo que recomiendo es aprovechar el tiempo que está con su familia o con la persona que esté conviviendo para poder conectarse con esa persona que con la cual tiene un lazo afectivo o conectarse con uno mismo, ¿no? Porque a veces estamos vivimos con tanta locura que Ni nos no conocemos. tal cual, no nos conocemos ni a uno mismo. Y bueno, aprovechar para eso. Yo sé que es difícil, que a veces la situación económica no ayuda, no todos tienen el privilegio de tener, qué sé yo, La oportunidad, Netflix, claro. Netflix, ver películas, hacer un montón de cosas de la casa que no todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, ir improvisando todos los días un poco para ver cómo aguantamos esto, porque yo creo que es para un rato largo el tema de la cuarentena. Vos que sos médica, ¿para cuánto tiempo pensás que vamos a estar en cuarentena? Que en realidad, mientras estemos en cuarentena y estemos sanos, no hay problema. El tema es que, ¿cuánto tiempo va a ser? Mira, yo no te puedo tirar datos oficiales porque no quiero pecar de decir una cosa por otra, ¿no? Pero imagínate que a fines de abril empiezan todas las gripes comunes. Claro. Viene el otoño y empiezan los resfríos, las gripes, los catarros de vías aéreas superiores, un montón de cosas. Y eso te estoy hablando fines de abril, mayo. Sí. Con un panorama así, estamos hablando de que en junio va a haber, supongo, un pico. Y yo creo que hasta que no acabe el invierno, esto va a seguir. Sí, estaban diciendo agosto por ahí. Claro, Agosto, por eso. septiembre, esto lo decía en el noticiero, que yo estoy tratando de alejarme un poco del noticiero, ¿viste? Porque el encierro más el noticiero me parece que no es Yo no lo recomendable. recomiendo. Un poco sí, para saber lo que pasa, qué sé yo, a la mañana, a ver las noticias, qué pasa y demás. Pero estar todo el día con los noticieros, sea un momento que la gente se angustia mucho, hay personas que están con ataque de pánico, bueno, que se ponen muy Sí. paranoicos, se ponen irritables, bueno, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es lo que yo te digo, conectar con otras cosas, no sé, ver una película, leer un libro, hacer cosas en la casa, si tenés un lugar, un espacio, me puedes poner plantas, ponerte a hacer jardinería, hay un montón de Claro. cosas para hacer, qué sé yo, manualidades, Escúchame. conectarse con los el que tiene hijos, que está full todo el año y no puede estar con sus hijos, bueno, estar con sus hijos, jugar con los chicos, buscar juegos, leer cuentos, hay un montón de cosas para hacer que no podemos hacer cuando estamos trabajando a full. Claro, te hago una consulta. ¿Y cómo llevamos esta situación? En realidad hay muchísimas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esta situación y cómo acompañamos al familiar que está con nosotros y es una persona psiquiátrica? Bueno, con los pacientes psiquiátricos es un tema porque ellos no pueden dejar de tomar la medicación. Claro. Lo que nos pasa en el hospital y bueno, en otros lugares donde yo trabajo, es que me llaman desesperado, que dicen, bueno, doctora, no puedo salir, ¿cómo hago con la medicación? Bueno, los Claro. pacientes tienen que ir a buscar la medicación, si son pacientes de riesgo, tiene que ir un familiar, las recetas se están haciendo, la medicación se está entregando. Claro. Y bueno, no pueden cortar el tratamiento. Eso es lo No. principal, es lo primordial, no cortar el tratamiento bajo ningún punto de vista. Ya te digo, si son pacientes de riesgo, con todo lo que ya sabemos, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, mayores de 65 años, bueno, y todos los factores de riesgo que Sí. no está bueno que se acerquen al hospital, pero pueden mandar a un familiar y se hace la receta. Claro. No cortar el tratamiento. Y después, bueno, es medio complicado porque hay pacientes que están acostumbrados a hospital de día, centro de día, a hacer actividades y de repente estar encerrados, pero bueno, es una cuestión Mucho muy más, muy de compleja. fuerte, claro, Es una, claro, es una es cuestión cerrada, o sea, estamos hablando que cerraron las fronteras, no es una pavada lo que están haciendo, de lo que estamos hablando. claro. Te hago otra consulta. ¿Qué hacemos cuando tenemos los primeros síntomas de la enfermedad? Que esto es necesario que quede claro, porque lo que noto es que se traslada a la gente. Por ejemplo, arranca con un periodo de fiebre y va al médico. Va al hospital. Eso no está bien. Hay que llamar directamente. No, hay unos números para llamar que son el 107 en capital, el 148 en provincia. Yo sé que están bastante laburando a full los compañeros. No, tampoco espere la gente que se los llame y a los 5 minutos está. Por eso hay que bajar la ansiedad, tener paciencia. Ante un cuadro de fiebre, de catarro o de mialgias, o sea, dolor en el cuerpo y demás. Sí. Lo que se puede recomendar es no automedicarse, esperar 3 días, es lo que hacemos siempre en la guardia, ¿no? Para todo el Claro. tipo de gripe, esperar 3 días para ver cómo evoluciona. Si la fiebre sigue subiendo, es una fiebre alta y empieza a tener dificultad respiratoria, ahí sí hay que llamar a la ambulancia. Ah, perfecto. ¿Entendés? Sí. Igual, la ambulancia la pueden llamar el primer día, pero bueno, si es un cuadro que ya preocupa, llamar a la ambulancia y lo que están haciendo, a los cuadros, a los casos sospechosos, le están haciendo el hisopado y lo mandan a analizar. Claro. Y bueno, ahí se descarta o no se descarta, o da positivo, en realidad. Pero Bueno. bueno. La idea es que no vayan al hospital. No, no, la Por idea es no una cuestión. estar. Aparte se aplica un protocolo, ¿no? Cuando llega la ambulancia. Sí, tienen todo un protocolo de laburo, sí. Se aplica todo un protocolo como para que esa persona que está infectada no siga contagiando. Sí, o sea, una vez que se considera un caso sospechoso, se la aísla y cuando va positivo, bueno, ya se lo aísla totalmente, se lo interna. Ayer. Se le hace una serie de estudios. Hay casos leves que ya se le dieron el alta. No es que vos te contagiás coronavirus y te morís. No es así. Claro, ¿Entendés? Hay un estamos en montón de personas periodo. que se contagian y tienen la patología y se curan. Lo que pasa es que lo complicado es cuando se contagian las personas de riesgo. Esas son las que pueden llegar a tener una complicación. Claro. Y te hago una consulta que ayer la estábamos hablando con compañeras que vivo en un edificio y en ese edificio hay personas que están aisladas por una cuarentena por posible coronavirus y el hisopado todavía no está. ¿Cómo manejo esa ansiedad de no sé, ni siquiera querer bajar por el ascensor por miedo a que ser contagiado? No, bueno, hay que tomar los recaudos que recomienda el Ministerio de Salud. las medidas de higiene, que son las que ya sabemos, lavado de manos todo el tiempo, desinfectar todos los lugares que, las cosas que se todos los objetos que se usan mucho, los celulares, más que nada la parte de tecnología, viste que uno está todo el Todo tiempo el tocando, tiempo. tocando, los picaportes, ventilar los ambientes, limpiar con lavandina, solamente con un balde con lavandina, con agua diluís la lavandina y limpias con eso, no hace falta andar tirando 500 litros de lavandina pura. Claro, ahí está. Y Bueno. si no tenés alcohol en gel, que es el que está faltando, algunos comercios se abusan con respecto al precio, 700 agua, pesos. bueno, no, nada. Lo mejor que podés hacer si estás en tu casa, jabón, lavarte bien las manos, mucha agua, mucha, mucha agua, y lo más importante es el agua, porque es el que va a barrer cualquier tipo de germen. Lavarse las manos con mucho jabón y mucha agua y eso hacerlo cada rato. Perfecto. Sí, te agradezco un montón la comunicación. Dale, Eva, te Te mando un beso agradezco grande. muchísimo y nos vamos a una tanda. Dale, beso, chao.